guardaré silencio con el fin de olvidar, sentir tu brisa en mi cuerpo, cerrar los ojos, volverte a recordar. Y la risa impregnada en tu ser, tus ganas de luchar, sacar las garras en vez de callar. Hoy soltaré una lágrima con el fin de aquella pena que nadie ha de olvidar. Y la risa impregnada en tu ser, tus ganas de luchar, por sacar las garras en vez de callar. Hoy guardaré.